A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos recordando el primer disco que llegó a Chile del pianista argentino Osvaldo Requena, del año 1974. Lo hizo en un disco grabado a la modalidad de 4-Sport, vale decir, con un sonido orquestal más internacionales, más cerca de lo europeo. Para esto llega con el tango a otros oídos ajenos al tango, claro, llegar a otros oídos, incluyendo conocidos temas europeos que sirven como un enlace entre aquellos temas y el tango argentino, como el siguiente tema, primeramente un tango italiano de Vicio y Cherubini, donde Requena cambia el sonido del bandoneón para darle más carácter con el acordeón, violín gitano. No es que esta orquesta no tuviera bandoneones, sino que para el tema, Leopoldo Federico, que era el primer bandoneón en esta orquesta, deja al lado su bandoneón y lo reemplaza por el acordeón. Además, estaban junto a él Juan Carlos Vera en el bandoneón y Daniel Lomuto, tercer bandoneón. Acá entonces Requena introduce el tango argentino para darlo a conocer a los oídos foráneos en esta forma. Y aquí está el sonido del tango argentino con un tratamiento a toda orquesta. De Domingo Federico, saludos. En los violines y cuerdas, los más destacados virtuosos. Concertino estaba allí Leonardo Suárez Paz, quien 4 años después será el violín del quinteto de Astor Piazzolla. Le seguían en los violines Mauricio Marcelli y Reinaldo Nigiele. Ex Troilo. En violas, Enrique Balestro y Cayetano Iana. En violonchelo, José Bragato. Y Oscar Allen en el contrabajo. El siguiente es un clásico del repertorio europeo, el tango Celos, de Giacomo Gade, para el desarrollo del virtuoso violín de Fernando Suárez Paz. Acá hay un marcado con la batería y el contrabajo, tan característico aquello en los tangos europeos que lo hacían parecer a veces a marchas. Celos. Thank you. Y de repente vuelve el tango argentino en este disco. Y los oyentes que están pegados a este disco, ya sea franceses, italianos o de otro país, escuchan este tango y puede que uno de esos oyentes sea un productor de cine y se encanta y se interesa por este tango y quiere ponerlo a lo mejor en una película. Por ahí pasa un poco esto de editar un disco for sport. Este tango pertenece a Osvaldo Requena y Leopoldo Federico. Excelente los pasajes de bandoneón de Federico. Y pronto aparece también el sonido del arpa, que está a cargo de Telvina Ciccini. Algo así como lo hacía Osvaldo Fresedo con su orquesta de los años 30 y 40. Escuchemos de los autores ya nombrados Preludio Nochero. Ahora una canción de fama internacional del compositor mexicano Manuel Ponce, escogida por casi todos los cantantes de la lírica, ahora en el arreglo de Requena con un aroma duango, Estrellita. Thank you. Cerramos este encuentro con este disco de Osvaldo Requena, Forest Ford, con el más representativo tango del Río de la Plata, del uruguayo Gerardo Manto Rodríguez, su tango La Comparsita. Un inicio con el violín solista de Suárez Paz. Paso a las cuerdas en tutti. Un pasaje de solo de guitarra a cargo de Domínguez. Pasajes solistas en el bandoneón de Federico que nunca se repiten. Escuchemos La Comparsita. En 7 días más, si Dios quiere, tendremos otro encuentro con el tango de los músicos del siglo XXI, programa al cual los dejamos cordialmente invitados. Gracias por su compañía a este programa. Muy buenas tardes para todos.